Ya está en línea Carlos Gelo, vamos a saludar. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, primero felicitarte, ¿no? Creo que estamos cumpliendo un aniversario de la fundación del Banco Cricop, ¿es así? Sí, 19 de marzo de 1979, efectivamente en plena dictadura militar y después de una dura pelea con el gobierno de ese momento, gobierno de Videla y Martínez de Oz, nada menos, logramos una legislación menos agresiva, quiere decir que el proyecto original planteaba lisa y llanamente la eliminación de la forma jurídica cooperativa en la actividad financiera. Sí. Nosotros logramos revertir esa situación, pero con normas de capitales mínimos y otras cuestiones nos forzaron a que aquellas cajas de crédito creadas por la iniciativa popular en los barrios para resolver los problemas del financiamiento que el sistema financiero no daba, tuvieron que ir a esos procesos de fusión y allí nació el Credicop. Con una frase de su primer presidente que sigue siendo un emblema hoy. Asumimos el compromiso de demostrar que eficiencia y democracia no son incompatibles. Es decir, que se puede gestionar grandes organizaciones cumpliendo con las normas del manejo democrático de una organización cooperativa, pero teniendo los estándares de eficiencia que el sistema financiero demanda, ¿no? Y bueno, creo que lo hemos hecho con éxito, pese a que la mayoría de esos 40 años los pasamos en escenarios por lo menos no favorables, para no decir en general hostiles, salvo el periodo del 2003 al 2015. Pero bueno, acá estamos, felices de haber llegado hasta aquí, orgullosos de lo hecho y lleno de expectativas con lo que vamos a hacer todavía. Estuvo al comienzo intervenido, ¿no?, militarmente, algunos años, o por lo menos con un veedor, ¿no? No. Vuelvo a repetir, la dictadura lo que hizo fue... Martínez Dios sí. Hizo un proyecto de ley de entidades financieras, que es el que sigue vigente. Ajá. Porque, digamos de paso, que no hemos logrado en todos estos años de democracia cambiar la ley de entidades financieras de la dictadura. El proyecto original de Martínez Dios era las entidades financieras solo podrán funcionar bajo la forma de sociedades anónimas. Sí. Nosotros hicimos un lío importante en solicitadas firmadas por cientos de miles de pequeños comerciantes, profesionales, entidades, personalidades, etcétera, y aunque parezca mentira, logramos que se nos escuche y que se ponga en la ley que las entidades financieras podrán ser sociedades anónimas o cooperativas. Y ahí, insisto, como eso venía acompañado de exigencias de capitales mínimos y las cajas de crédito de manera individual no las podían resolver, hubo que encarar procesos de unificación, de unir cajas de crédito. Credicop es la fusión de 44 cajas de crédito de la capital federal y el Gran Buenos Aires. Se crearon en ese esquema, en el ámbito del Instituto Movilizador, 16 bancos cooperativos, y en el proceso de los años siguientes, por distintas razones, esos bancos no pudieron sobrellevar las dificultades que el entorno planteaba y se fueron sumando, incorporando a lo que es Credicop hoy, que podríamos decir que es algo así como la conjunción de 177 cajas de crédito de todo el país que conforman esa estructura que hoy tiene Credicop de 268 sucursales. Ajá. Impresionante la historia del banco. Es una historia para hablar. Sí, sí. Sí. Porque aparte, digo... Vamos a estar festejando el viernes en Parque Norte. Claro. En un acto al que están invitados y esperamos verlos. El otro día, creo que te había contado, lo escuché en una reunión, Agustín Rossi, con un centenar de periodistas. Sí. Y Agustín Rossi reivindicaba el proceso de creación, de fundación y de creación del Banco Credicop, como había sido. La verdad que me sorprendió, no lo había escuchado nunca, y hizo una linda semblanza, digamos, ¿no?, del desafío que significó y de cómo se llegó a instalar como banco. Claro, porque podríamos hablar horas de eso y a mí no me faltan ganas. Vos sabés que cuenta el anecdotario del tema que cuando los militares nos dieron la autorización, lo hicieron en la convicción de que éramos inviables. Que no iban a dar. Que no podían dar. Uh-huh. Se dice que en alguna reunión Martínez Díaz dijo algo así como: si no los autorizamos, los victimizamos. Si los autorizamos, en un año la gente los va a repudiar porque eso no puede funcionar jamás. Uh-huh. Es decir, que asumieron nuestra imposibilidad de llevar adelante ese proyecto y prefirieron que nos matemos solos a liquidarnos. Sí. Y bueno, se equivocaron. Acá estamos. Es decir, no creían que éramos capaces de asumir ese desafío. Primero, era un contexto como el actual desde el punto de vista de la situación económica, las pymes, las economías regionales, es decir, que era todo lo contrario de lo que nuestros asociados necesitaban, es decir, digamos, como entorno. Y además, había que enfrentar un proceso de unificar culturas, historias, prácticas, liderazgos diferentes, y eso fue todo un desafío. Por eso esa frase de Nelson Giribaldi, nuestro primer presidente: democracia y eficiencia como lema de mostrar que son compatibles. Yo diría que ese circuito yo lo pude cerrar cuando me tocó ir a Naciones Unidas a fines del 2011, cuando Naciones Unidas proclamó el año 2012 el año de las cooperativas. Y a mí me propusieron un tema. Fuimos 6 personas las que hablamos, una por cada continente o subcontinente, porque había un sudamericano, un norteamericano, un europeo, un asiático, un africano, éramos 6. Y el tema que me propusieron a mí se llamaba lo pequeño es bello, o lo bello es pequeño, parafraseando a un libro de un escritor alemán, Schumacher. Uh-huh. Que luego del fin del nazismo reivindica en un libro el valor de las pequeñas organizaciones cruzadas por lo humano, por el conocimiento entre las personas, etcétera, etcétera. Lo bello es hermoso. Ajá. Lo pequeño es hermoso. Perdón. Sí. Lo pequeño es hermoso era el título del libro. Y yo me permití en esa intervención, además de agradecerle que me dieran la posibilidad de hablar allí, que no me gustaba el título, porque yo creía que nuestro verdadero desafío era demostrar que se podía conservar los valores de lo pequeño haciéndolo a gran escala. Ajá. Y que resignar la idea de que lo cooperativo era solo para lo pequeño era achicar la perspectiva de lo que representaba nuestro ideario, nuestro movimiento. Mm. Y que, yo creo que el Credicop es un ejemplo de eso. Es decir, nosotros somos una entidad que competimos con las grandes entidades nacionales e internacionales y no hemos perdido los valores. Y mantenemos 3.700 dirigentes ad honorem en cada una de nuestras sucursales, que cogestionan la organización de manera cotidiana y eficiente. Y es toda una experiencia fantástica realmente, que lamentablemente la gente conoce poco, pero que yo me entusiasmo mucho cuando veo, por ejemplo, que en algunas propuestas que hoy empiezan a desarrollarse en el mundo como alternativa al capitalismo salvaje de la globalización, aparecen formas muy parecidas a la cooperativa. La gestión tripartita de las empresas de servicios públicos que plantea Corbyn, con los trabajadores y los usuarios incorporados a la gestión junto con el Estado. Es decir, que me parece que nuestra experiencia trasciende a lo propio y que tiene todo un valor de ejemplo de una manera de organizar la economía, las relaciones, las actividades, con valores que no son los del lucro máximo como resultado final, sino la del mejor servicio al precio justo y razonable. Es decir, poner el servicio y la calidad por encima del lucro. Y eso los neoliberales no lo pueden entender, porque en su ideología el lucro es el motor de la eficiencia. Claro. Y cuando vos le querés explicar que hay motores superiores al lucro, como puede ser la vocación de dar un buen servicio, te miran como pensando que les estás haciendo una broma, ¿no? Carlos, ¿cómo te va? Pablo te saluda, buen día. ¿Qué haces, Pablo? Quiero preguntarte por el Fondo Monetario Internacional y el pedido de mayor ajuste. Nunca le gustaron las cooperativas. ¿Eh? Nunca le gustaron las cooperativas. Nunca le gustaron, ¿no? No. Pero dale con el fondo, sí. No, no es que me llama la atención, pero sí quiero preguntarte cómo lees, cómo traducís en términos políticos la respuesta del fondo, ¿no? Respecto de muy bien el 2018 el ajuste, pero van a tener que darle un poquito más de rosca en el 2019, que parece ser como el mensaje de la última revisión. Es una vergüenza, porque yo debería decir, lo dije yo antes que el fondo. Sí. ¿No? Me da vergüenza porque parece que uno quiere alardear, pero lo que hacemos siempre es un seguimiento más o menos serio de las cosas, y lo que el fondo le está diciendo es: muchachos, van bien, pero hace falta más ajuste. Por un lado, le van a aflojar un poquito la mano para que tengan unos pesos más para tratar de contener a lo que ellos mismos dicen los sectores más castigados por sus políticas, y entonces aflojan una décima más de PBI. Yo digo, me detengo un cachito, están planteando un ajuste de 3 puntos del PBI para llegar al déficit fiscal primario cero. Sí. 3 puntos, 3%. Sí. Y te ponen como una concesión que van a poder disponer de un 0,1 más para atender a los sectores sociales más castigados por esas mismas políticas. Mm. Porque esa es la verdadera relación del tema. Es decir, después los diarios amigos ponen 20.000 millones, qué sé yo cuánto, pero eso cuando lo pones en términos porcentuales de lo que representa en el presupuesto, en el gasto y demás, es nada, ¿no? O es muy poquito, para decirlo de otra manera. Así que, por donde lo mire, mirá, el ministro Sica ayer dijo: no hay techo ni piso para las paritarias, las negociaciones dependerán de la capacidad que tenga cada sector en el marco de la situación, dependerá de la actividad y el empleo, cada negociación va a ser particular. Nos están llevando al terreno de la desregulación, que también está planteada dentro de los objetivos del Fondo Monetario, ¿no? Así que no les da el margen para aflojar demasiado. En el discurso está claramente expresado que el fondo quiere ayudar a este gobierno a que se morigeren los efectos del ajuste, lo que siente la gente, para que eso lo ayude electoralmente, pero no puede dejar de pedirle que siga profundizando el ajuste, ¿no? Y bueno, y el ajuste es esto que ustedes mismos estaban comentando. Cuando uno mira las cosas más sensibles, cómo le fue a las jubilaciones frente a la inflación, cuánto aumentaron los remedios frente a la inflación, cuánto aumentó la carne, el alimento base de los argentinos, pero además un país que se caracteriza por su producción de carne, ¿no es cierto? Es uno de los emblemas que históricamente la Argentina ha tenido, que eso, cuando un extranjero habla de la Argentina, habla del bife chorizo. Cuando habla de las maravillas de las cosas que van a comer acá y que van a disfrutar. Entonces, cuando uno mira todos esos indicadores, lo que ve es que lo que viene en la continuidad, además de lo mismo, si no hay un cambio profundo de orientación de esa política. Y eso no va a pasar este año, no va a pasar con este gobierno, mucho menos va a pasar si este gobierno tuviera continuidad, porque como ya ha dicho reiteradas veces el presidente, si llegara a ganar la reelección, haría rápidamente lo que no pudo hacer en este periodo, y es esencialmente avanzar con las reformas estructurales de fondo, que son la reforma previsional y la reforma laboral como ejes fundamentales. El otro día Macri dijo que la pobreza va a ser la misma en 2015, pero distinta. ¿Qué entendiste vos en esa frase? Porque estará pintada de amarillo. Está bien. Mira, la pobreza va a ser más. El gobierno y Macri son los campeones de la posverdad, y realmente el discurso se despega de la realidad con una facilidad notable, y ellos creen que diciéndolo enfáticamente y repitiéndolo muchas veces, eso se convierte en la verdad. Si bajó el salario real y creció el desempleo real, ¿me podés decir cómo la pobreza puede estar igual? Claro, no tiene que haber aumentado, por lógica. ¿Qué mide la pobreza? Si vos tenés que los haberes jubilatorios se mejoraron muy por debajo de la inflación, y si vos tenés que vas a tener 2 o 3 puntos más de desempleo que lo que había en el 2015, si el salario real de los trabajadores registrados creció según las ramas, pero digamos entre un 12 y un 15% decreció, perdón, entre un 12 y un 15% promedio. ¿Cómo puede decirse que la pobreza está igual? Si cuando explicamos hasta el cansancio, la inflación de los pobres es incluso mucho más alta que el índice general, Sí. Por esta cosa de la canasta básica que aumenta mucho más que el índice. Entonces, si el índice anual es febrero contra febrero 51, el de la canasta básica es 56 o 57. Entonces, ¿cómo se puede decir que va a haber la misma cantidad de pobres? Es una cosa que tiene la benevolencia de que quien está enfrente no le repregunta. Y esa caracterización que hace de que es una pobreza distinta, ¿no? Bueno, eso ya lo viene diciendo reiterado, lo dijo incluso el otro día en el discurso del 1 de marzo, porque no es lo mismo ser pobre teniendo cloacas y pavimento y no sé qué cosa más, eso se refiere a las obras de infraestructura que habrían hecho y que implican una mejora en las condiciones de vida de sus sectores, es decir, las urbanizaciones en los barrios, en las villas y cosas de ese tipo. Entiendo que habla de eso. Hay otra cosa, Carlos, que me llamó la atención de la entrevista a Macri, cuando él dice que hay un sector de la dirigencia que no entendió y que se opone, y que hay que pasar la incertidumbre política. Es como si el hecho de hacer política en sí mismo le molestara al sector que él representa, digamos, ¿no? No, aparte de que le molesta, él se está refiriendo a que hasta que no haya certeza de quién es el próximo gobierno, claro, la incertidumbre va a ser un freno para la actividad económica. Es decir, lo dijo también el otro día, no sé en qué discurso, cuando estuvo en algún lado inaugurando algo, sí, dijo lisa y llanamente que ahora no vienen las inversiones y no se puede crecer y demás porque la incertidumbre electoral genera esa situación. Cosa que viene diciendo, sí. Es decir, en la campaña del 2015 decía que cuando ellos asumieran le iban a pagar a los acreedores, decían ellos para decir que le iban a pagar a los buitres, y entonces las inversiones van a venir porque van a confiar, porque nos vamos a insertar en el mundo y qué sé yo cuánto. Uh-huh. Bueno, solo vinieron fondos especulativos y después empezaron a decir que era por la incertidumbre de la elección de medio término. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Y bueno, y así de corrido, y ahora es otra vez la incertidumbre de la elección. Hay que recordarle que hay elecciones cada 2 años, con lo cual eso no pasaría nunca. Pero en algún momento, ¿te acordás que en algún momento habían sugerido que sea cada 6 de vuelta? Como que claro, molesta el ejercicio electoral. Te quiero hacer otra consulta antes que se nos acabe el tiempo. No me quiero quedar con las ganas, Carlos, discúlpame. Hoy hay una nota de Arcadio Oña en Clarín que me resulta interesante por dónde está publicada, que dice, respecto de la inflación, dice que la modificación de los precios relativos no la explica, ni tampoco la devaluación, y que él lo que ve es una inflación descontrolada y que el gobierno no se anima a ni hablar de control de precios ni de regulación, porque eso generaría, bueno, un impacto muy tremendo en ese sector. Que es algo que vos también venís insistiendo, ¿no? Lo de la manta corta y lo de la necesidad, o cómo otros proyectos aplican esas regulaciones. Sí, es aún peor. Ayer Dante Sica, consultado en una charla que dio, también habló de las paritarias y demás, dijo la ley de abastecimiento es como la bomba atómica, uno la tiene pero no la usa. Sí. Y dijo que esperaba que se elimine próximamente. En realidad nunca se pudieron usar, esto también lo hemos contado, cuando se sancionaron las 3 leyes, que no se llaman así, porque ese nombre se cambió, no es ley de abastecimiento, pero no importa. La ley que regulaba la producción y el consumo. Exacto. Uh-huh. Que permite, entre otras cosas, que el Estado intervenga en las cadenas de valor para analizar las distorsiones y dónde se producen las grandes ganancias que distorsionan los precios y demás. Las 3 leyes inmediatamente fueron judicializadas y hubo amparos y nunca entraron en vigencia. Uh-huh. De hecho, nunca se pudieron aplicar. Suponer que los precios se van a resolver con las políticas liberales, me parece que ya está demostrado que no va. Sí. Y este gobierno ideológicamente no quiere intervenir. Hace una parodia de precios cuidados que nadie lo toma en serio. Saca una hora 12 que no es hora 12 y así de corrido, porque usa los títulos pero los vacía de contenido. Ahora, Carlos, capaz que estoy equivocado, pero lo que muestra es una incapacidad o una ausencia de poder de control político de las variables, muy preocupante, ¿no? A ver, ellos, por un lado, tienen objetivos y además tienen ideología. En la ideología de ellos, porque si no, no creeríamos que la ideología existe. Ellos están convencidos que la inflación es un fenómeno monetario. Toda la vida lo han dicho. Y que el problema de la inflación se resuelve con restricción monetaria. Y por eso el programa del fondo es sumamente severo en el tema de la restricción monetaria. Están teniendo un fracaso notable, pero vos fijate que siguen diciendo que, bueno, Macri dice con toda soltura la inflación está bajando. En esa nota que ustedes dicen que hizo el domingo, sí. Él dice está bajando. La inflación está bajando, es menos que la del año pasado. Sí, sí. Como si el año pasado, hay cosas que son a veces incomprensibles que se puedan decir, ¿no? Mm. Además, no sé si es menos que el año pasado, pero el año pasado fue el 47 y pico. Sí. Y decir que fue es menos que el año pasado, quiero decir otra vez, que el 28 de diciembre del 2017 el ministro Duhomme dijo que en el 2019 la inflación iba a ser del 10. Que en el fines del 2018 aprobaron el presupuesto diciendo que iba a ser 23. Y ahora los optimistas dicen que el gobierno ya habla de más de 30. El REM dice 32. El relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central entre las consultoras, los bancos, etcétera, da 32 y pico. Y todo el mundo está hablando de más de 35. Entonces, desde luego que si es 35 van a poder decir que han quebrado la inercia inflacionaria. Pero el problema de fondo no es si es 35, 32 o 28, sino qué pasó con los ingresos de la gente. Claro. ¿Qué fueron? Más o menos que eso. Claro, claro. Porque acá lo que está demostrado, porque la otra cosa que dicen estos señores, es que los salarios provocan el aumento inflacionario. Y nosotros hemos explicado hasta el cansancio que los salarios corren por detrás y siempre pelean por recuperar lo que van perdiendo en la carrera contra la inflación. Uh-huh. ¿Te acordás aquella frase de Perón, no? Sí. Unos suben por la escalera y otros suben por el ascensor. Los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Claro. Bueno, evidentemente sigue eso vigente. Entonces, no es cierto que los salarios son los que generan la inflación. La puja salarial es por recuperar lo que llevan perdido los trabajadores. Claro. ¿No? Otro día me gustaría charlar y profundizar sobre algo que él dijo, y forma parte de los mitos habituales de la derecha liberal en la Argentina, de que los problemas que nosotros tenemos están resueltos en los países vecinos, ¿no? Y siempre menciona Chile, Uruguay, Paraguay, y pasa de largo. Pero profundizamos, porque es interesante. Porque la verdad es que la mayoría de la gente acá no sigue la agenda de los países hermanos. Habría que decirle que la primera pregunta que tendría que contestar rápido, después lo profundizamos. Sí. ¿Por qué la Argentina, pese a ellos, sigue siendo un país receptor de inmigrantes de todos los países vecinos? Buenísimo. Es el piso para empezar a charlarlo, ¿te parece? Claro, porque si fuera como ellos dicen, hoy tendría que haber argentinos yéndose a vivir a Paraguay, a Perú, etcétera, etcétera, a Chile, ¿no? Uh-huh. Y no pasa, ¿eh? Eso no pasa. ¿Te parece que lo sigamos charlando el jueves? Chau. Felicitaciones nuevamente por los 40 años. Gracias, del Banco un abrazo. Credicop.